mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Les damos la bienvenida a una edición más de La Cabuya. En abril de este año arrancamos tejiendo resistencias desde la radio y nos alegra muchísimo seguir sumando voces y opiniones. Le agradecemos a todas las organizaciones y personas que colaboran en la producción y que se van apropiando cada vez más de este espacio. Hoy les acompañamos en cabina mis compañeros Leo y Steven y mi nombre es Génesis. Tenemos que recordar también que en el descontrol de la cabina está nuestro amigo Marcus Plate. Y queremos saludar también a la audiencia que nos escucha por Radio Actual 107.1 los sábados a las 11 de la mañana y también a quienes nos siguen desde el sitio vocesnuestras.org, donde pueden encontrar semana a semana esta producción. También queremos agradecer los reportes de sintonía que nos han hecho llegar durante esta semana y además queremos recordarle que nos pueden escribir sobre sus eventos, propuestas y denuncias al correo electrónico lacabulla@vocesnuestras.org o también mediante mensajes de texto o audios al número de teléfono 8305-3777 8305-3777 y además nos pueden encontrar en Facebook como La Cabuya. El día de hoy vamos a conversar sobre la Alianza del Pacífico, una iniciativa de integración regional de los mercados de Chile, Colombia y México para establecer relaciones comerciales con Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán. Así es, y hoy también tendremos en cabina a nuestra compañera Naila Carvajal, quien conversó con representantes del sector agropecuario y ambientalista sobre las consecuencias que tendría para nuestro país el unirse a esta alianza. Tendremos informaciones en relación al 17 de mayo, que es el Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual o Identidad de Género. Conoceremos la lucha de las personas trans por el reconocimiento de su identidad de género y algunas vivencias de personas gays, lesbianas y bisexuales que hacen frente a la discriminación y violencia, luchando por una sociedad más justa e inclusiva. Y por supuesto, tendremos música buenísima como siempre y mucha alegre rebeldía en esta cabina. Esto es La Cabuya. La Cabuya, luchas justas y dignidad. Bueno, y como les comentábamos al puro inicio del programa, hoy vamos a conversar sobre cuáles son algunas posibles consecuencias que tendría la Alianza del Pacífico en Costa Rica. Y para ello nos acompaña en cabina nuestra compañera Naila Carvajal, quien realizó una investigación precisamente sobre este tema y conversó con personas de diferentes sectores. Naila, contanos, ¿de dónde surge esta investigación? Bueno, primero que nada, muy buenos días a todas y a todos quienes escuchan La Cabuya. Estoy muy emocionada de estar acá. Hace pocas semanas me incorporé en el equipo de trabajo y le entramos de lleno a este reportaje sobre la Alianza del Pacífico. Cuando iniciamos el proceso fue muy interesante porque primero hay una gran confusión de cuál es la diferencia de todos estos tratados comerciales que cada rato Costa Rica firma. Entonces empezamos a buscar declaraciones y posiciones y escuchar todas esas voces que están en lo que es el sector productivo, agrícola especialmente, en el área ambiental y lo que es en el área universitaria. Y llegamos a tener este reportaje que les traemos el día de hoy para contarles cuáles todas estas diferencias de los tratados de libre comercio y bueno, qué ha sucedido. ¿Por qué? Porque la historia reciente nos ha demostrado que los tratados de libre comercio son beneficiosos para sectores muy reducidos. El CAFTA, o el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, dejó como saldo una producción nacional debilitada, así como promesas no cumplidas de aumentar las fuentes de empleo y mejorar significativamente las competencias de productos nacionales. Además, otra de las cosas que el TLC limitó y que muchas veces no conocemos es que redujo la capacidad de la Asamblea Legislativa para tomar decisiones sobre el futuro del país. Por eso, con el tiempo se ha demostrado que el TLC fue una mala decisión económica y política para el país. Bueno, pero ¿y qué es la Alianza del Pacífico? Esta alianza es una iniciativa de integración regional compuesta por Chile, Colombia, México y Perú, y resulta que Costa Rica y Panamá somos candidatos invitados. Esta integración regional es un proceso multidimensional, es decir, incluye iniciativas de coordinación, cooperación, convergencia e integración profunda que abarca temas no solo económicos y comerciales, que son muy importantes, sino también políticos, sociales, culturales y ambientales. Pero bueno, ¿y esto a quién se le ocurrió? La iniciativa fue promovida por el entonces presidente del Perú, Alan García, en el año 2011, con el objetivo de fortalecer y diversificar un mercado regional para el establecimiento de las relaciones comerciales con los que se les llaman los cuatro tigres asiáticos, que son Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán. Y recordemos que Alan García fue presidente dos veces del Perú. En su primer mandato estuvo envuelto en diversos actos de corrupción y su gobierno se caracterizó por la peor crisis económica, sin dejar de lado la violencia armada vivida desde 1980 hasta el 2000. En el año 2003, la Comisión de Verdad y Reconciliación no le encontró responsabilidad penal al actuar de Alan García en su gobierno de 1985 a 1990, pero sí responsabilidad política y ética en los casos de violencia. Bueno, y este señor, Alan García, volvió a la silla presidencial de Perú del 2006 al 2011, y en este periodo se caracterizó por el inicio de proyectos económicos y nuevas relaciones diplomáticas, como fue precisamente la creación de la Alianza del Pacífico. Actualmente, a Alan García se le investiga por el programa Agua para Todos, donde se ha encontrado indicios de sobrevaloración de obras y corrupción, y también por su presunta participación en narcoindultos. Estos indultos son un tipo de perdón que otorga, en este caso que lo otorga el presidente, a penas por narcotráfico. En los indultos las personas siguen siendo culpables de los delitos, pero se les perdona el cumplimiento de la pena. El pasado 2 de mayo, el presidente Luis Guillermo Solís, en su discurso del Estado de la Nación, habló sobre el crecimiento de la producción del año 2015 y dijo que fue de 3.7% y que se espera que para este año sea de 4.2%. Y también nos comentó que el ritmo de América Latina en promedio será solamente de 1.7% en el año 2020. El mandatario también habló sobre la producción y competitividad nacional, aludiendo que en el 2015 las exportaciones de las 20 mayores economías cayeron un 11%. A pesar de esta disminución de producción y competitividad, Luis Guillermo Solís sostuvo que Costa Rica mantuvo su meta de inversión. El mandatario finalizó su discurso refiriéndose al debate de si Costa Rica debe de adherirse o no a la Alianza del Pacífico, lo cual considera una urgencia por resolver. Pero si todos estos datos tan optimistas que dio el presidente en su discurso son reales, ¿de dónde surge la necesidad de seguir firmando tratados de este tipo? Al volver, regresamos con voces de integrantes de distintas organizaciones sociales, productivas y universitarias que nos ayudarán a profundizar las implicaciones y el trasfondo real que tienen este tipo de acuerdos. La cabuya. Soy Grey Elizondo, soy estudiante de trabajo social en la sede de Occidente, estoy cursando el segundo año. Situaciones en las cuales me he sentido discriminado: crecí en una familia de una zona muy rural, sufrí bullying a causa de mi orientación sexual debido a ciertos comportamientos que se los encasillaban, digamos, como afeminados. Sufrí mucho, mis papás no entendían qué pasaba conmigo, yo no entendía qué pasaba conmigo. Mi mamá me dijo que le daba asco. Llegué a la universidad y también experimenté algunas conductas de discriminación, inclusive en las residencias estudiantiles. Una vez nos llamaron a mí y a mi pareja por realizar actos amorosos, cuando en realidad habían personas heterosexuales que lo hacían y no se les decía nada por el simple hecho de que eran heterosexuales y estaban dentro de lo normal, por así decirlo. Siento que he interiorizado mucho lo que ha sucedido. Tal vez no he actuado, digamos, como se deba, pero he interiorizado mucho lo que ha sucedido y, digamos, me he hecho una persona como más fuerte. Me he dicho, digamos, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué tengo que pensar que esto es normal y esto no? Yo soy quien soy, es mi cuerpo, es mi sexualidad, es mi disfrute, son mis emociones.

Por solo mencionar un ejemplo, está el que facilita un tratamiento desigual entre empresas nacionales pequeñas y empresas extranjeras de gran tamaño, dificultando la posibilidad de desarrollo soberano e inclusivo y afectando las prioridades económicas y sociales del país. Los tratados de libre comercio lo que hacen es escribir en piedra un modelo de desarrollo basado en que a mayor inversión privada extranjera, mejor condición de vida para la población en general. Este desarrollo dice que estas inversiones tienen que tener seguridad jurídica, contar ojalá con pocas reglas en materia ambiental y laboral, por ejemplo, y los trámites deben ser expeditos. Entre menor cantidad de permisos que sean flexibles, así como pocos y sencillos procedimientos, mucho mejor para las empresas. Esto conlleva que el país incluso podría ser demandado por una transnacional, ya que se pierde el derecho autónomo de implementar leyes y políticas que favorezcan a las personas y al medio ambiente. Y bueno, dentro del proceso de investigación nos dimos cuenta que hay mucha confusión de qué es el Tratado Transpacífico y la Alianza del Pacífico. Ambas iniciativas tienen la misma lógica de mercado y de mercantilización de la vida. Además, son iniciativas comerciales que son estrategias geopolíticas en donde se ve que se está reorganizando el mundo desde hace varias décadas. Lo que es el Tratado de Asociación Transpacífico es un acuerdo en el que 12 países de Asia y Pacífico del Sur buscan modernizar las reglas del comercio mundial. Con esto pretenden abrir nuevas oportunidades de negocios, inversión y empleo. Cuando hablan sobre modernizar las reglas del comercio, se refieren a cuáles países pueden competir por un espacio en la balanza de poderes regionales. Sin embargo, este tratado de libre comercio, al igual que otros similares, implican realizar cambios fundamentales al cuerpo normativo de las naciones. Este tipo de tratados busca crear estados neoliberales aptos para el libre mercado y la concentración del poder en pocas manos. Esas pocas manos beneficiadas suelen ser las de las grandes transnacionales. Bueno, y es que además de todo es importante que tomemos en cuenta que este tratado, como muchos otros, han sido negociados a oscuras y fue hace pocos meses que salió apenas un borrador de las negociaciones a la luz pública. Algunas de las filtraciones que han habido de las negociaciones de este tratado han revelado el potencial riesgo en materia de producción de alimentos, propiedad intelectual y acceso y uso de tecnologías de información y comunicación. Por eso, son este tipo de negociaciones en que las grandes transnacionales toman ventaja frente a los gobiernos, los cuales, tal como mencionó el doctor Nicolás Weglin, se convierten en peones para lograr sus objetivos del mercado. Los tratados de libre comercio hacen que los países estén vulnerables no solo a la mercantilización de sus recursos, sino a posibles demandas llevadas a cortes extraterritoriales para salvaguardar los intereses de las grandes empresas transnacionales. El economista Luis Paulino Vargas Solís, director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED, nos habla sobre este peligro. Los tratados establecen regímenes de protección a la inversión extranjera, de manera que encima de la mercantilización que favorecen, incluso de cuestiones ambientales muy importantes, además facilitan el que puedan darse inversiones en cualquier sector de la economía, incluso los sectores ambientalmente más delicados, y donde esas inversiones gozan de una serie de protecciones muy especiales, como por ejemplo la posibilidad de demandas contra el país en tribunales extraterritoriales cuando sienten que alguna política o alguna decisión de las autoridades del país ha perjudicado sus intereses, incluso sus intereses abstractos, los intereses a futuro, no necesariamente los intereses en la actualidad, que ese es uno de los aspectos más peligrosos que hay dentro de estos regímenes. En el tanto, se validan expectativas de beneficios como razón suficiente para posibles demandas. Escuchábamos al economista Luis Paulino Vargas y ahora vamos a escucharlo también hablarnos un poquito sobre las posibles implicaciones que tienen los tratados de libre comercio sobre el medio ambiente, porque este tipo de tratados internacionales siempre tienden a una mercantilización del agua, las semillas y otros recursos naturales. Escuchemos. Los tratados comerciales pueden tener efectos sobre el medio ambiente de varias formas y a través de varios mecanismos. Tenemos que recordar en primer lugar que los tratados establecen regímenes de libre comercio prácticamente irrestrictos, que tienen a una mercantilización generalizada de toda clase de bienes y toda clase de servicios, incluyendo cosas como el agua, como la biodiversidad, entre otras cuestiones que son importantes desde el punto de vista del medio ambiente. Un aspecto que yo creo que hay que prestarle mucha atención es la cuestión de la propiedad intelectual,

cuidado con el money man. Cuidado, cuidado, cuidado con el money man. Hola, yo soy Lalai, tengo 29 años, nací en Perú, pero vivo en Costa Rica desde que tenía 6. Me parece que la mejor manera de combatir contra la homofobia es visibilizarnos como personas diversas. Yo, por ejemplo, cuando voy caminando de la mano con Jazz y nos miran mal, seguimos caminando. Con la frente en alto, seguimos dándonos la mano y vemos a la persona a los ojos. Es una manera de decir, estamos aquí, somos personas, no somos invisibles, somos iguales a ustedes. Y seguir, la verdad es que sonreír. Uno lo único que puede hacer en esta vida, no puedes cambiar lo que piensan los demás, pero puedes vivir tú mismo, puedes decir, estoy aquí y estoy luchando desde mi trinchera. Esto fue una producción de CIPAC y la Asociación Voces Nuestras. Hola, soy Bruno Cotto, de la Red de Jóvenes en Defensa de los Derechos Humanos. Yo apoyo la ley porque quiero más contenido costarricense en los medios de comunicación. Por eso, le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted? Por una Ley Participativa de Radio y Televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. Seguimos acá en La Cabulla, donde tejemos resistencias desde la radio, y escuchábamos esta pieza que se llama Yankee Man, del grupo chileno Juana Fe, que perfila un poquito cuáles son las consecuencias que tienen estos modelos de desarrollo que mercantilizan la vida y que nos despojan de nuestra soberanía. Pero bueno, retomemos el tema de la Alianza del Pacífico. Naila, contanos, ¿qué es entonces esta alianza? Bueno, la Alianza del Pacífico es una iniciativa privada de integración regional de mercados para establecer relaciones comerciales con los cuatro tigres asiáticos. Y estos son Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán. El gobierno Solís Rivera busca lograr que Costa Rica sea parte de esta iniciativa comercial, a pesar que ya tenemos firmados y ratificados tratados de este mismo tipo con tres grandes potencias comerciales del mundo: Estados Unidos, Unión Europea y China. Pero ojo, Leo, porque actualmente ya hay organizaciones ecologistas que tienen una posición bastante clara ante la Alianza del Pacífico. Este es el caso de la organización ecologista Coecoceiba Amigos de la Tierra, y Mariana Porras nos comparte cuál es esa posición. Con respecto al acuerdo de la Alianza del Pacífico, bueno, para nosotros no es más que otro tratado que vendría a profundizar los impactos que el modelo de desarrollo basado en el libre comercio conlleva. La relación libre comercio-ambiente siempre es perjudicial para este último. Para nosotros, firma de un nuevo acuerdo como es la Alianza del Pacífico, lo que haría es agravar y aumentar este tipo de casos. El precio de crear un mundo más rico pero menos justo ha causado problemas ambientales críticos históricamente, incluyendo el cambio climático, pérdida de biodiversidad, disminución de los bancos de peces, sobreconsumo de productos mineros y en buena medida la destrucción de la mayor parte de los bosques del mundo. Además, fortalece la tendencia de cosificar la naturaleza, o sea, de disminuir la naturaleza a algo mucho más sencillo, e incluso la biodiversidad, a través de diversos mecanismos como son los de propiedad intelectual, así como eliminar instancias de participación ciudadana real. Después de escuchar a Mariana, nos podemos preguntar, ¿cuáles son las implicaciones de una alianza comercial de esta magnitud para las y los productores nacionales? ¿Los productos que ingresarían al mercado nacional cumplirían con los requisitos fitosanitarios nacionales? ¿Son las asimetrías del mercado tan abruptas que impedirían la competencia y generarían la desaparición del productor nacional? Escuchemos a José Oviedo Chávez, presidente del Consejo Nacional Agroalimentario, quien nos habla sobre cómo los intereses de este sector están peligrando con la Alianza del Pacífico y la apertura comercial sin aranceles. No queremos la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico es perjudicial porque en estos tratados de libre comercio se fue creando la apertura comercial casi total, y cuando digo casi total es porque hubieron plazos para que sea total con respecto a los aranceles. Además, hay un artículo ahí que prácticamente las regulaciones fitosanitarias no van a existir, y eso nos va a llevar a la ruina total, porque las asimetrías de producción, los costos de producción entre los países que componen en este momento la Alianza del Pacífico, como México, Colombia, Perú y Chile, los costos de producción de ellos son muy bajos comparados con los de nosotros. Y además ya tenemos tratados de libre comercio con esos países y nosotros, el análisis que hemos hecho es que no los va a beneficiar en nada para exportar. Lo que esperamos es más bien una masiva importación de alimentos en condiciones que no sabemos si cumplen con los reglamentos de salud y fitosanitarias. Y aquí es simplemente ya lo poquito que se había protegido con el Tratado de Libre Comercio, con la Alianza del Pacífico, ya entregamos todo. Y cuando entregamos todo, quiero decirles que en el caso de nosotros, para el sector campesino, se logró que el mercado interno, como la Feria del Agricultor y las compras institucionales, con el Tratado de Libre Comercio, no se vieran perjudicados. Y ese mercado que hoy día tenemos las familias agricultoras con la Alianza del Pacífico, se ven amenazados. Escuchábamos a José Oviedo, presidente del Consejo Nacional Agroalimentario. Y precisamente el pasado 5 de abril, cientos de personas del Consejo Agroalimentario del sector campesino y pesquero se manifestaron frente a Casa Presidencial por la soberanía alimentaria. Sus temas principales de lucha fueron el fortalecimiento del CNP, el no a la pesca de arrastre en nuestros mares y decirle también un fuerte no a la Alianza del Pacífico y a los tratados comerciales que siguen perjudicando a la agricultura nacional. Gracias al trabajo de nuestro compañero Steven Solórzano, contamos con algunas de las voces de participantes de dicha manifestación. Eileen Mata fue una de las tantas mujeres lideresas campesinas que se presentaron para manifestarse en contra de las amenazas de la adhesión de Costa Rica a la Alianza del Pacífico. Ella nos recuerda que en un país sin agricultores no tendríamos comida. Mi nombre es Eileen Mata, represento el Centro Agrícola Cantonal de Coronado y soy la fiscal del Comité Regional Valle Central Oriental de la zona de Cartago. Muy importante por la defensa de nuestras ferias del agricultor, donde miles de costarricenses llevamos a nuestra mesa nuestros alimentos y donde hoy por hoy se sabe que un país sin agricultores no tendríamos comida, estamos en peligro de extinción. Aún así también estamos por lo de la firma de la Alianza del Pacífico, como también el fortalecimiento del CNP. La Alianza del Pacífico perjudica a los pequeños y medianos productores de este país porque nosotros no teníamos la capacidad de competir con esos otros países tan grandes en los cuales no van a pagar aranceles ni impuestos tan grandes como nos toca pagar a nosotros en este país. En este país para nadie es un secreto que el agricultor está indefenso. Para nadie es un secreto lo vulnerable que queda el sector campesino ante las aperturas comerciales, debido a que los beneficiados con estos tratados son los grandes productores transnacionales que tienen protecciones arancelarias y capacidades de producción enormes. Ricardo Miranda Umaña, fiscal del Centro Agrícola Cantonal de Escazú, nos explica por qué las y los campesinos están totalmente opuestos a la Alianza del Pacífico. Ricardo nos habla sobre la importación de productos que ya son producidos en nuestro país y que no podrían competir, generando el empobrecimiento de miles de familias campesinas costarricenses. Escuchemos. Porque lo que se quiere es matar al agricultor y nosotros no lo vamos a permitir. Vamos a hacer hasta lo imposible para que el agricultor siga siendo soberano sobre sus tierras de cultivo, siga cosechando y pueda seguir todos los sábados y domingos llevando su producto a la feria del agricultor para que ellos puedan llevar su sustento a las familias que tienen. Y sí, lo que nos comentó don Ricardo Miranda es muy importante porque la situación de los frijoleros nacionales que no logran colocar su producto en nuestros mercados es debido a la importación del frijol traído de China, Perú o Nicaragua. Y será la misma situación que vivirán miles de agricultores si se aprueba la Alianza del Pacífico. Por eso es que los sectores campesinos del país se están uniendo en pro del fortalecimiento del Consejo Nacional de Producción, el CNP, para detener la firma de más tratados disfrazados de alianzas. Ricardo nos explica cuáles son las intenciones de estas políticas comerciales de apertura y de debilitamiento del CNP. La lucha de las y los agricultores por la soberanía en sus tierras de cultivo es una lucha que sigue en pie. Por eso las familias campesinas costarricenses nos siguen ofreciendo todos sus productos riquísimos y frescos en las ferias del agricultor a lo largo y ancho del territorio nacional. Rita Calderón Flores, del Comité Regional del Valle Oriental de Cartago, la Junta Nacional de Ferias y el Consejo Agroalimentario, nos expone la forma en que a ellas y ellos les engrandece el trabajo que realizan. Mi nombre es Rita Calderón Flores, vengo del Huarco. Pertenezco al Comité Regional del Valle Oriental de Cartago, a Junta Nacional de Ferias y al Consejo Agroalimentario. Siempre en defensa del agricultor, del pequeño y mediano agricultor, más al pequeño, porque somos los que somos más ignorados. Estoy muy contenta de ver de que somos, tal vez en un sector verá el campesino o el agricultor como, ¿qué palabra te doy? Pero hemos sobrevivido y aquí estamos. Y lo que nos engrandece mucho saber que en su mesa, de su casa, 5 veces al día, nos tienen que recordar. Estamos pidiéndole al gobierno que fortalezca el CNP, porque ha sido lo que ha ayudado al sector agrícola. Lo necesitamos, es algo de que siempre ha luchado por el pequeño agricultor, ha sido el CNP, y nosotros necesitamos que fortalezcan el CNP. Estamos pidiendo que la Alianza del Pacífico no se dé, porque va a empobrecer más al país, va a empobrecer más a los agricultores y a muchas zonas, aunque algunos van a ser favorecidos, pero van a ser los grandes, pero nosotros que somos los pequeños, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a desaparecer. El peligro que corren las y los agricultores con la Alianza del Pacífico es una realidad. El apoyo del gobierno para fortalecer al CNP es vital para evitar que las y los pequeños y medianos agricultores desaparezcan. Un país que no produce su comida no es un país soberano. Por eso es que cientos de agricultores se presentaron a la Casa Presidencial el pasado 5 de abril para proclamarse en contra de la Alianza del Pacífico como peligro para las y los pequeños y medianos agricultores. ¿Qué futuro nos espera con la firma de un tratado más? ¿Qué esperan las organizaciones sociales del gobierno Solís Rivera? Mariana Porras, de la organización ecologista Coeco Ceiba, Amigos de la Tierra Costa Rica, nos dice claramente: esperamos que cumpla su promesa de campaña. Pues esperaríamos que el gobierno de Luis Guillermo Solís cumpla su promesa de campaña y no negocie ningún nuevo acuerdo de libre comercio. Más bien que se refuercen medidas para garantizar que el desarrollo nacional, el interés de la producción campesina y agroecológica y así como el ambiente prevalezcan sobre los tratados de libre comercio que nos favorecen como país. La Alianza del Pacífico es una iniciativa disfrazada de alianza, que al final de cuentas es un tratado de libre comercio que beneficiará la clase importadora en Costa Rica y debilitará a la producción agrícola nacional, además de dejar vulnerable nuestras riquezas ambientales y de biodiversidad. Y por eso, desde la Cabuya decimos no a la firma de tratados que perjudiquen a las y los productores nacionales y que vulneren nuestros recursos naturales. Vamos a hacer un corte y ya casi volvemos con más en la cabina de la Cabuya, donde tejemos resistencias desde la radio. Y es un buen momento para escuchar música que tenemos propuesta para el día de hoy y nos llega algo que acaba de salir precisamente el 23 de abril de este año. Desde México, Mare Advertencia Lírica se une a Anacuri de nuestro país con este tema tremendo que dice: sigo de pie. Estamos aquí en La Cabuya. Porque la creación es mi compás, quieren detenerme pero no doy paso atrás, consciente colectivo con cada letra, por eso es que sigo de pie, porque la creación es mi compás, quieren detenerme pero no doy paso atrás, consciente colectivo con cada letra, por eso es que sigo de pie. Vaya broma que te viene un porvenir, cuando el mundo se nos cae encima sin saber a dónde ir. Nos muestran un futuro que tenemos que comprar, la educación la privatizan y de la salud ni hablar. En el discurso la juventud representan, pero nos convierten solo en números que suman al sistema. Mano de obra barata con nuestros sueños apuestas en el trabajo, explotación y represión si es que protestas. Si hablas molestas, manipulan las encuestas, acomplejan a la crítica y se burlan de tus metas, diciéndote que para sobrevivir hay que servir y que los sueños solo son para dormir en las novelas del tráfico. De modo práctico, entra a los hogares, replica el público, enciendo los amarres del sistema, como catapulta mi lírica, su castillo quema. Porque la creación es mi compás, quieren detenerme pero no doy paso atrás, consciente colectivo con cada letra, por eso es que sigo de pie, porque la creación es mi compás, quieren detenerme pero no doy paso atrás, consciente colectivo con cada letra.

La primera acción fue un plantón por el derecho al nombre y hoy, como ya tenemos la ley presentada, estamos aquí, pues ahora más bien presionando para que se apruebe la ley que resolvería en buena parte las trabas, digamos, que sufrimos en la cotidianidad. Hola, mi nombre es Daya Hernández, soy activista trans, tengo 32 años. Y bueno, el plantón hace ese llamado de que estamos acá, es un momento para que nos vean, de visibilización, de que sepan que estamos unidas y que, digámosle, la ley viene a cubrir nuestros derechos, que hasta el momento, por más que se lucha y que se posiciona, pues no son cubiertos, respetados para todos y para todas las personas trans. Entonces la ley busca eso, busca que el Estado, el gobierno respete las identidades, en este caso las trans, y pues poder tener el derecho al nombre con un trámite sencillo de ventanilla, desde el registro civil, ya poder estudiar con el nombre que usted quiere y por lo tanto tener títulos y de ahí poder y trabajar y salir adelante, irse en una historia diferente, no en la que hemos tenido que seguir, ¿verdad? Violentadas por el Estado, por la sociedad, enviadas a un lugar injusto, una selva terrible. Entonces, digámosle que el día de hoy es para decir, aquí estamos. El proyecto de ley de identidad de género está presentado en la Asamblea desde principios de este año. Y el proyecto es un proyecto simple, son 13 artículos y lo que busca es básicamente el reconocimiento de nuestra identidad, que nos permita cambio de nombre en todos los documentos oficiales, cambio en el sexo registral y acceso a educación, información, salud, etcétera, que son pues derechos muy básicos, pero que en realidad por ser personas trans muchas veces se nos dificulta acceder a estas cosas. Y bueno, la idea de estar acá es que las personas vean que hay una población trans que está organizada, que estamos capacitándonos, que estamos buscando herramientas para salir adelante, para poder mejorar nuestra situación real de vida, poder aplicar nuestros derechos políticos, civiles, económicos, a poder realizarnos como cualquier persona. Solo que ahí somos un sector dentro de la población que no tiene el acceso real a los derechos fundamentales. El ambiente legislativo actualmente no es el mejor. El directorio actual pues tiene posiciones bastante conservadoras. Sin embargo, eso pues no significa que tenemos que dejar de luchar. Creo que esta será una lucha sostenida, sabemos eso, sabemos que es una maratón y no una carrera de velocidad. Bueno, hemos luchado muchos años por lograr tener un proyecto, al fin lo tenemos presentado y ahora el tiempo que tome estaremos aquí pues, presionando para que se apruebe. Vamos a seguir trabajando juntas para que nos vean, para que nos escuchen y para que entiendan que los derechos humanos no se negocian y nosotros no tenemos por qué negociar. Los nuestros queremos que sean respetados. Y como hemos venido contándoles, este 17 de mayo se conmemoró el Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual o Identidad de Género. En el marco de esta fecha tan importante, nuestra compañera Noelia Alfaro, del informativo Voces Nuestras, nos comparte una nota donde escucharemos algunas formas de discriminación que enfrentan las personas por vivir libremente su diversidad y cómo estas vivencias han dado vida a diversas luchas y resistencias. Este 17 de mayo se conmemoró en Costa Rica, como en muchos otros países, el Día contra la Homo, Lesbo, Bi y Transfobia, porque aunque hace casi 30 años la Organización Mundial de la Salud sacó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales y los esfuerzos por reconocer la naturaleza de la diversidad son muchos, aún persisten formas de discriminación y violencia contra aquellas personas que no cumplen con la norma heterosexual. Mi nombre es Vanessa Paniagua, tengo 25 años. Yo comencé a sufrir discriminación cuando estaba niña, cuando prefería jugar con un carro que con una muñeca, y mi mamá me decía, no se puede vestir con una blusa azul porque ese es un color de hombre. Desde ese punto ya uno comienza a ver cómo, ¿verdad?, se le quiere imponer algo que uno no es. Mi mamá era alguien muy estricto, las mujeres para mi mamá debían maquillarse, debían ser diferentes a como yo era, ¿verdad? Mi nombre es Adam López, tengo 23 años y bueno, mi situación como una persona con una orientación sexual diferente o diversa ha sido compleja también en parte porque mi familia es muy religiosa. Entonces, poder enfrentar a toda mi familia ha sido un gran reto. Una de las situaciones más difíciles fue cuando le dije a mis papás que yo era gay, que a mí me gustaban los hombres. Y mi papá me dijo que nunca llevara a un hijo de puta a la casa porque me iba a echar de la casa. Y mi mamá solo lloraba y lloraba. Entonces, en esos momentos uno entra como en crisis porque di las únicas personas con las que uno está, que siente un poco de apoyo, son los papás. Entonces, di, en ese momento estaba completamente solo. Adam López y Vanessa Paniagua son parte de un grupo de personas lesbianas, gays, bisexuales y trans que participaron en la campaña conjunta del Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos, CIPAC, y la asociación Voces Nuestras. El objetivo, visibilizar las diferentes estrategias de resistencia de las poblaciones LGBTI para enfrentar la discriminación en sus hogares, en sus lugares de trabajo o estudio, o incluso en los sitios que eligen para compartir el tiempo con sus parejas o amistades. Para Adam y Vanessa, la clave está en el empoderamiento y en naturalizar su forma de amar. Para evitar ese tipo de discriminación y situaciones de ese tipo, lo que he hecho es tratar de primero normalizar yo mi relación y verla yo como algo normal, que yo puedo tomar a mi pareja de la mano y sentirme yo orgullosa de esa relación, no sentir que estoy haciendo algo malo. Y yo diría que por ahí es donde uno empieza a evitar esas situaciones, porque si para mí comienza a ser algo de orgullo y decir yo tengo mi pareja y estoy orgullosa de esa pareja, aunque el resto digan que está mal, ¿verdad? Yo quiero besar a mi pareja, yo quiero mostrar mi afectividad sin miedo de que me odien, sin miedo de que me rechacen, siendo yo. Cuando estoy con alguien que quiero, si yo le tengo que dar la mano, le voy a dar la mano, si yo tengo que besarlo, yo lo voy a besar, esté donde esté, porque si yo me sigo ocultando, si yo sigo sintiendo miedo, si me sigo sintiendo vulnerabilizado por los otros o las otras, él va a seguir lo mismo, el sistema nos va a seguir oprimiendo. Entonces yo siento que esa situación, esa acción, un beso hace un quiebre, hace una diferencia. Hacerse visibles, declararse incurables, conocer sus derechos, celebrar la diversidad, unirse y acuerparse. Esas son parte de las estrategias de quienes nacen con una orientación sexual diferente a la que establecen las normas morales y religiosas, y además se fijan la consigna de construir un mundo con todos los derechos para todas las personas. Desde la Asociación Voces Nuestras en San José, Costa Rica, reportó Noelia Alfaro. Actividades para encontrarnos y recuperar los espacios públicos. El próximo jueves 2 de junio, a partir de las 11 de la mañana, se realizará la primera edición del Mercadito de Sociales. Este mercadito será en la plaza del edificio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, y esta es una iniciativa desarrollada por estudiantes de la Escuela de Psicología que busca promover la apropiación del edificio de Ciencias Sociales mediante el consumo de productos locales. Habrá ventas de productos naturales y artesanales, comidas veganas y vegetarianas, actividades artísticas, talleres, música y muchísimo más. Y para quienes les gusta la danza, les extendemos esta invitación a la presentación de la compañía de danza contemporánea Take Dance. Esta presentación será el próximo miércoles 1 de junio a las 7 de la noche en el Parque La Libertad en Desamparados. Take Dance utiliza el cuerpo humano en su máxima capacidad de movimiento para destruir las barreras del lenguaje, color de piel, género o religión. El espectáculo está realizado para una gran diversidad de público y muestra que, aún siendo tan diferentes, todas las personas estamos conectadas entre nosotras. Bueno, y con esta información sobre estas actividades nos despedimos de un programa más de La Cabuya. Les recordamos que este es un programa producido por la Asociación Voces Nuestras, pero que no sería posible sin la participación de todos los colectivos, organizaciones y activistas y todas las personas que participan semana a semana. Así que les invitamos a seguir participando. Les recordamos que este espacio es de ustedes y que pueden ser parte del programa y hacer sus propuestas escribiendo al correo electrónico lacabulla@vocesnuestras.org o enviarnos también sus mensajes y audios de WhatsApp al teléfono 8305-3777, 8305-3777, y escuchar también todos nuestros programas en el sitio web www.vocesnuestras.org. Y también pueden seguirnos en Facebook como La Cabuya. Nos encontramos entonces el próximo sábado al ser las 11 de la mañana en esta emisora.